¡Cuidado con esa gata que se encaramó en la mesa! ¡Ay, por Dios! ¿Dónde echó los bowls? ¡Por favor! Mira el sancocho con carne dura. Mira el sancocho con asadura. ¿Cómo? Mira el sancocho con carne dura. Mira el sancocho con asadura. Sancocho tan vinagre, las muelas me va a tumbar. Las papas están muy duras y la carne regular, vos. One, two, three, four. Un, dos, tres, cuatro. Ay, qué tumbada a mí me pegaron. Le dieron cara de marrano y no le echaron ni una cebolla. Zumba, que zumba, pato a la olla. Qué sancocho tan chichipato. Le dieron cara de marrano, no me vuelvan a invitar. Zumba, que zumba, zumba, mira ya. Mira el sancocho con carne dura. Mira el sancocho con asadura. ¡Ordinario! Mira el sancocho con carne dura. Mira el sancocho con asadura. One, two, three, four. Un, dos, tres, cuatro. Yuca. No le echaron su yuca. ¿Cómo? Yuca. No le echaron su yuca. ¿Cómo? Qué sancocho tan vinagre, las muelas me va a tumbar. Las papas están muy duras y la carne regular, vos. One, two, three, four. Un, dos, tres, ya no va a ser, la fiesta se está acabando. Hay que resolver, los gallos están cantando. Zumba que zumba para toda la olla. Zumba que zumba para mi cebolla. Zumba que zumba para toda la olla. No, esa es otra. Yuca, no le echaron su yuca. Ay, me cayó mal ese sancocho, vos.